Soy Mari Elman Arazi de Sacal. Tu fecha y lugar de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es 31 de enero del 55. Nací en Beirut, Líbano. Y cuéntanos, ¿quién te enseñó a cocinar? Pues la verdad es que aprendí todo de mi mamá, la manera de cocinar, la manera de hacerlo, la manera de tener la paciencia de dejarlo a fuego lento, hacer las cosas poco a poco y bien hechas, aunque te tardes. A través del tiempo vas aprendiendo de una amiga, de una receta, de un recetario, de alguien que cocina rico, de un chef. Mi hija que estudió para chef me corrige muchas cosas, pero la verdad es algo que me gusta muchísimo, estar en la cocina, prepararlo y ver mi mesa llena con mis hijos que deleiten lo que yo hago. ¿Qué es lo que más disfrutas al momento de cocinar y servir la mesa y recibir a toda tu familia? Lo que más disfruto es saber que si hago algo picoso y le guste a uno de mis yernos, a una de mis hijas, a ver las caras que te digan que todo está delicioso, abuelita, me encanta. Eso es algo que me puede fascinar, estar en la mesa y ver que les guste lo que yo hice. ¿Tienes alguna anécdota relacionada con la comida que quisieras contarnos? Pues creo que tengo varias, porque mi mamá, el día que nació mi hermano el chico, que yo le llevo 13 años, me dejó sola en la casa. Se fue ella al hospital, estábamos recién llegados de México, de Líbano, y me dijo: te encargo que pongas esto, esto y esto. Y yo estaba sola, no estaba una muchacha para enseñarme ni a aprender ni a nada. Y pues tuve que ponerlo como Dios me dio a entender. Gracias a Dios todo me salió perfecto, pero tenía miedo de darles de comer a todos mis hermanos y a mi papá algo que no estuviera bien hecho. Pero pues todo me salió bien. Supongo, ¿cuántos años tenías?